Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, comunidad de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y tengo el gusto enorme de estar nuevamente con todos ustedes. Quiero recordarles que desde ya está disponible el chat en directo, perdón, para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que quieran compartir con nosotros, porque además lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista invitada, que yo quiero contarles un poquitito. Ella es Lucy Serey y vamos a hablar sobre la oscuridad, ¿sí? El título que ella nos propone es: ¿puede la oscuridad atacar tu espiritualidad? Así que voy a traer a este espacio a Lucy para que se sume y comencemos esta interesante charla. Lucie, qué gusto tenerte hoy. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Como siempre, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que estoy siempre agradecida con Mindalia desde mis inicios, años atrás, cuando buscaba un lugar espiritual en las redes sociales. Encontré en YouTube, encontré Mindalia. Y desde esa época hasta hoy, bueno, para mí Mindalia es una plataforma de luz, así que muchísimas gracias por dejarme estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos una vez más y por este tema que has elegido, además, para que llegue a todas las personas que nos están acompañando. Yo te voy a hacer una primera pregunta y es: ¿qué son las energías negativas y cómo es que afectan nuestro bienestar? Bueno, mira, querida, si tú me preguntas de energías negativas, wow, de verdad no podría terminar hoy día de enumerártelas, ¿verdad? Porque en todos los aspectos de nuestras vidas estamos conjugándonos, ¿no?, nuestras energías con esas energías negativas, ¿ya? La oscuridad está acechante ante la vida de todos nosotros, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Energías negativas para este tema. Fíjate, y lo escogí porque es algo que venía dando vuelta en mi mente, y de pronto Mindalia me escribe y digo, bueno, esto es, ¿no? Entonces, energías negativas a las cuales abrimos a nuestras vidas, ¿no? Hay de todo tipo, pero mira, yo he querido enfocarme en algunos puntos que son muy, muy nocivos para nosotros, como por ejemplo, tengo... como dije, algunos puntos que quiero tocar, ¿no? Independiente a cualquier otra cosa con la cual te estás relacionando en tu día a día que trae energía negativa, como puede ser la explosión de un sentimiento negativo hacia otra persona, o puede, algo tan sencillo decimos de verdad, pero realmente estamos creciendo una energía que se queda en nosotros. Estamos creando estos famosos energías que de alguna manera agarran una personalidad propia, ¿no? Bueno, cositas así sencillas, vamos a decir que realmente no lo son, pero voy a hablar rápidamente de los egregores que crean estas redes sociales, como todas en las cuales estamos. Es importante que tengamos conciencia de mantener el control en estas redes sociales. ¿Por qué? Porque estas redes sociales, fíjate que van robando nuestra personalidad, es muy triste. Van de alguna manera programando definitivamente nuestras mentes para conseguir sus objetivos. Las redes sociales, que en algún momento son tan entretenidas para todos, definitivamente lo entiendo y estoy de acuerdo con todas esas personas que lo creen, porque en algún momento nos distraen. Mira, nos encontramos como, wow, mira, pasamos una cosa tras otra, ¿verdad? Y nos distraen y nos evaden de ese momento de la vida por el cual estamos pasando, ya sea un momento incómodo, una situación difícil de la pareja, ¿verdad? Ya sea con mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis amigos, qué sé yo. el medio ambiente en el cual me estoy desarrollando, cualquiera que sea, bueno, me estoy distrayendo de esas emociones que están provocando todas estas cosas que acabo de mencionar. Entonces, estas redes sociales están programando nuestra mente. ¿De qué manera? Bueno, mira, cambiando nuestra personalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque veo cosas tan maravillosas en las redes sociales que quiero ser como tal persona, quiero verme como esa persona, quiero hablar como esa persona, ¿no? Quiero tener las mismas vivencias de esa persona, etcétera. Y yo preguntaría a todos ustedes si realmente creen que el 100% de eso que están viendo es real. No, definitivamente no lo es. Entonces, lo único que quieren estas redes sociales, y yo estoy segura que todos lo saben, pero no lo tomamos en conciencia porque la información está, pero es como cuando tú, por ejemplo, te dan una dirección, ¿no? Te la dan toda detallada, pero de pronto, bueno, te dicen, mira, tienes que doblar a la derecha y ahí al final vas a encontrar la casa. Pero en algún momento, a mí me ha pasado, ¿no? Me dicen, mira, yo venía por la derecha, pero vi esa casa, pero no sé por qué me fui por el otro lado y me perdí. Bueno, de igual manera ocurre en esto, en estas situaciones con respecto a las redes sociales. También en un aspecto químico de nuestro cerebro, en donde nuestro cuerpo, fíjate, ocurre que está segregando estas neurotransmisores, que son los bien llamados serotonina, melatonina, la dopamina también, ¿verdad? Las hormonas de la felicidad. Ocurre que nuestro cerebro lo produce naturalmente, pero cuando estamos horas y horas y horas siendo programados, ¿no? Por esta vía de redes sociales que lo único que quieren es vender, lo único que quieren es que llevarnos a todos como un rebañito, cambiando, como dije anteriormente, nuestras vidas, cambiando de una vida a lo mejor muy tranquila, una vida muy apacible, a una vida muy frustrada. ¿Por qué? Porque no me veo como ese estereotipo de una mujer hermosa o de un superhombre, o no tengo lo que otros tienen, que pues de alguna manera inmediatamente lo que te dicen es, tengo un estatus con esto, ¿no? Esto me hace un estatus elevado, yo valgo por estas razones completamente equivocadas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos en ese matrix, estamos perdiendo nuestra conciencia y además nuestro cerebro deja de producir estos neurotransmisores porque se los estamos dando. Entonces, es un daño muy, muy perjudicial. Mira, también quiero mencionarte otros vías de oscuridad en las cuales abrimos las puertas sin darnos cuenta. Les abrimos las puertas como si fueran grandes amigos, como por ejemplo, y empecé con las redes sociales, pero esto es súper importante para mí y quiero mencionarlo, ¿no? Porque es importante que la gente tome conciencia de esto. Estamos abriendo las puertas a la oscuridad cuando vemos, por ejemplo, programas R, ¿ya? Son programas que traen mucha violencia. Programas en los cuales se está creando una energía de muy baja frecuencia, de asesinatos, de tortura, ¿verdad? Estamos trayendo toda esa energía a nuestro hogar. Eso es oscuridad también. Entonces, no permitas que esta energía entre a tu casa a través de estas películas que incluso a veces estamos o está. Hay personas que ven con niños, cuidado con eso, porque los niños están siendo implantados, sin mencionar, y que quiero mencionar, que ya somos implantados nosotros y que necesitamos luchar día a día para quitarnos esos implantes de creencias, ¿verdad? Limitantes como el miedo, por ejemplo. Estamos implantándonos aún más con toda esta oscuridad, atacando nuestra espiritualidad. Ocurre que no podemos avanzar, no podemos crecer de ninguna manera porque estamos aún siendo más implantados. Así que cuidado con abrir esas puertas, ¿no? Esas películas que traen matanza, tortura, incluso hay películas que te enfocan y muestran el dolor de la gente, huesos rotos y cuánta cosa más, ¿no? Peor todavía si te gustan las películas de terror. No, por favor, eso, por favor, no lo hagas. Nunca permitas entrar esa frecuencia a tu hogar. Estas películas, de la misma manera, estás como quien dice saludando a la oscuridad, porque esas películas son específicamente oscuridad. Son diabólicas, ¿verdad? Y están hechas para que esto entre en tu mente y, bueno, vaya a crear esa energía que en algún momento, cuidado con esto también, porque esas energías van a actuar por sí mismas. Y tengo otros puntos más que quiero mencionarte, pero dime, por favor. Lucie, bueno, vamos a ir con tus puntitos antes, pero yo quiero que hablemos un poquitito de que todas estas cosas a las que hemos hablado forman parte del colectivo. El rebañito, como decía anteriormente, ¿no? El colectivo, y de acuerdo a lo que tú me dices ahora, justamente al colectivo, mira, gracias por darme esa entrada, porque quiero mencionar también el rebañito de las reuniones sociales, ¿sabes? Es muy delicado esto de las redes sociales, perdón, de las reuniones sociales. ¿Por qué? Porque, sabes, a veces existen reuniones, ¿no? De todo tipo. Hoy en día muchísimo de reuniones holísticas, ¿verdad? Que es muy bueno, pero es bueno cuando estamos en una frecuencia un poquito más consciente de a qué voy a esta reunión holística, a aprender de mi alma, a aprender de mi espíritu, ¿verdad? Estas reuniones sociales a veces te encuentras con personas. Literal, yo creo que todo el mundo ha tenido esta experiencia. Oye, fui a tal reunión, inmediatamente me empecé a sentir ansiosa o ansioso. Fui a tal casa o me junté con tal y tal grupo y mira, salí con un dolor de espalda o me duele el cuello. Bueno, mu muchas veces estos dolores, estas incomodidades vienen por estas energías de la oscuridad. ¿Por qué? Porque como tú hablas del colectivo, bueno, ahí estamos creando una energía fuerte del colectivo, ¿no? En donde cada persona carga con lo suyo, cada persona está en un nivel emocional quizás muy bajo, teniendo experiencias que a lo mejor realmente no son apropiadas, que vamos a mencionar unas más después, acerca de estas actividades personales de las personas, que tú no tienes ni idea, pero personas se meten en su mundo y cada persona, vuelvo y repito, es un mundo. Por lo tanto, estamos conectándonos con esa energía. Quiero mencionar que el cuerpo material, fíjate que el cuerpo material no termina en nuestro cuerpo, se extiende más allá en relación a lo que es esta energía, el aura, ¿verdad? Que llamamos en relación a nuestro aura. A lo mejor yo estoy acá, no me estoy juntando ni estoy cerca de esa otra persona, pero mi aura se está conectando, ¿no? Mi frecuencia se está conectando. Y eso es lo que ocurre, que nos encontramos en estos grupos sociales, en el colectivo, por ejemplo, como decíamos, y estamos con este montón de gente que a veces vibra muy bajo. Y bueno, y está bien, todos tienen derecho a vibrar bajo o a vibrar un poco más alto. Va a depender del nivel de evolución de cada persona. Todos hemos estado en diferentes niveles, y eso quiero mencionarlo porque no se trata esto de un estatus tampoco, como hablábamos de un estatus social. Estamos hablando de un nivel espiritual que es responsabilidad de cada persona trabajar en este crecimiento. Entonces, me estoy contaminando con estas personas o con esta energía, o nosotros también, vamos a decir, podemos contaminar a alguien también, ¿por qué no? Hemos pasado por una situación difícil, tengo pensamientos negativos, he pasado por mucho tiempo en una depresión profunda, etcétera, etcétera, y más cosas. Entonces estoy contaminando el ambiente y fíjate esto, perdón. Además, estas personas traen frecuencias del bajo astral. Muchas personas traen acompañantes, estamos hablando de entidades que, uy, mira, aquí hay una fiesta de baja frecuencia hoy, ¿no? Entonces, sí, eso te podría decir con respecto a lo que me acabas de decir, querida. Lucie, me encanta cómo va esta charla. Hay algunas preguntitas por el chat. Yo tengo otra pregunta con respecto a todo esto. ¿Cómo protegemos entonces nuestra energía de todos estos que en su mayoría son factores externos? Bueno, de alguna manera son externos y no, porque acuérdate que nosotros somos dueños, como acabo de decir, de nuestra intimidad, de nuestra frecuencia. No estamos hablando de que somos seres ascendidos, ni mucho menos, porque por algo estamos aquí, pero como dije también, es nuestra responsabilidad trabajar día a día en esto, ¿no? Bueno, ¿cómo? Como decía anteriormente, bueno, tener cuidado, ¿no? Con lo que dejas entrar a tu hogar. Es decir, no estamos hablando de personas solamente, lo cual es importante. Es decir, tú tienes que hacer, como quien dice, un filtro de esto. Si sabes que no encajas aquí, si no, estas personas no son adecuadas, que vienen con una doble intención a tu casa. Bueno, lamentablemente, hablamos de amor, hablamos del amor incondicional, sí, pero el amor incondicional comienza por nosotros. Por lo tanto, lo siento, no quiero contaminar mi hogar. Yo hago un filtro de quién entra a mi casa. Hago un filtro de lo que entra por una pantalla de televisión. Hago un filtro de lo que escucho también, ¿verdad? Pero aparte de todo eso, hay otras técnicas también. Elijo mis amistades. Aquí, en este aspecto, busco mi rebaño, pero un rebaño más de luz, ¿no? En donde hayan personas que me edifiquen y cuando me saluden y me muestren esa sonrisa, yo puedo sentir que es en confianza, de que estoy en un grupo en donde la gente no está preocupada realmente de esos estatus que hablé al principio. Es difícil hoy en día, lo reconozco y entiendo, hoy en día pareciera que es más, lo he notado, es como las redes sociales abarcan con toda esta información, manipulan nuestra mente. Con una rapidez increíble, pero a la vez también están dañando nuestro cerebro con la misma rapidez. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aparte de otras técnicas de limpieza, ¿no? ¿Cómo te lavas, cómo te bañas todos los días? Bueno, perdón, también te puedes lavar tu aura. ¿Cómo? A través de técnicas. Por ejemplo, hierbas son maravillosas, ¿no? Después que tú las tomas con amor, agradeces a la madre tierra, las empoderas con una afirmación positiva, te conectas con ella o a través de un rezo, bueno, puedes hacer un agua de esas hierbas y te bañas con ellas. Muy importante, jamás te seques. Si haces un baño, cualquiera que sea, de empoderamiento, de limpieza o de para darte luz, nunca te seques porque estás arrastrando cualquier esencia de luz a través de estas hierbas u otro elemento, lo estás sacando, tienes que secarte al aire. Y lo otro, jamás lo pongas de tu coronilla hacia abajo, solamente del cuello hacia abajo. Coronilla es muy importante y hay que cuidarla y protegerla. Es un portal, ¿no? Es un foco de luz. Mientras más alto sea tu frecuencia, estás llamando también más la atención. Entonces hay que proteger esa coronilla, cerrarla de vez en cuando, ¿verdad? Con la manito la podemos cerrar y la estamos acomodando, conexión con nuestros guías espirituales, la divinidad del Dios que está en todas partes. Puedes mencionar a quien quieras mientras esté en la luz. Eso es lo que podemos hacer y otras cosas más, pero cuéntame. Lucía, muchísimas gracias. Bueno, ya estas herramientas que nos estás diciendo, yo me estoy anotando todo porque considero que es muy, muy importante que las tengamos presentes. Siempre estamos muy expuestos a esto y me quiero quedar con que nuestra energía no es únicamente lo que sentimos a nivel físico, hay muchísimo más y considero que estoy disfrutando mucho esta conversación sobre cómo mantenernos cuidados en ese aspecto. Te hago una última pregunta con respecto a este tema y que hemos estado hablando mucho de lo que consumimos a nivel de redes, a nivel de televisión, como padres. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros hijos en una cultura en donde todo está al alcance de la mano? Bueno, aquí voy a entrar en algunos aspectos, ¿verdad? Que es súper importante la pregunta que me has hecho y tenía este otro punto que para mí es increíblemente poderosísimo, la gente tiene que saberlo, pero también como padres tenemos que preocuparnos aún más de esto que voy a mencionar. Independiente a todo lo que hablamos de las redes sociales, las películas, mira, yo he visto personas y muchas de las personas, hay muchos ejemplos de eso, de personas que han sido parasitadas, ¿no? Desde chico por una película, ¿ya? Y hay historias a través de eso, pero puedes buscar más información, la gente que me está viendo puede buscar más información también en internet, ¿no? El filtro, ¿no? Es muy importante el filtro de todas las cosas que hemos mencionado, especialmente de las redes sociales, incluso con niños que cumplen ya, entre paréntesis, su mayoría de edad, 18 años. En diferentes países son diferentes tipos de edades a lo que es una persona adulta. Bueno, no importa, pero un padre tiene que estar ahí, ¿ya? Un padre tiene que estar chequeando, revisando estados de ánimo de nuestro hijo. Está muy encerrado en la habitación, pasa mucho tiempo encerrado. Vamos afuera, lo siento mucho, pero tiene que salir afuera. ¿Qué quieres hacer? Vamos a tomar aire, vamos a comprar algo. ¿Qué pasa con tus amigos, no? Inmerso completamente en sus estudios, en su medio ambiente. Como digo, estos encierros están diciendo algo. Nunca dejes a un niño encerrarse de la manera que a veces hay niños que se encierran y que sabemos que se están encerrando. Nunca lo hagas. Mira, quiero hablar, tocar este tema. Es importante la pornografía, ¿ya? Y quiero abrirme a este tema porque es súper importante, porque es una amenaza, como tú no te puedes imaginar, a la sociedad. Lo que la gente piensa como, ah, es tan, tan bueno para la pareja, ¿no? En realidad no lo es. Es tan tóxico, es tan de baja frecuencia, es una sexualidad de tan baja frecuencia que se produce un explosión de energía, tomando en cuenta que somos energía, ¿ya? Todos nos estamos conectando, como ya dijimos anteriormente, por nuestra energía. El colectivo, por ejemplo, como tú mismo mencionaste. Entonces, estamos teniendo estas explosiones de energía a través de nuestros pensamientos, a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando estás mirando este tipo de películas, te estás conectando con esas personas en esa película. Estás conectando tu aura con esa persona, con esa frecuencia de lo que están realizando esas personas. ¿Y qué ocurre? Es tan tóxico, es tan fuerte esa energía, como cualquier otra energía, vamos a decir diabólica, o con cualquier otro tipo de energía de destrucción, ¿verdad? Es tan tóxica esta energía que te parasitas inmediatamente. Y cuando hablamos de niño, a mí me da miedo, porque hay muchos hombres hoy en día, y mujeres, por supuesto, vamos a hablar, si va para ambos lados, que inician a temprana edad estas prácticas y son parasitados desde niños. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que una persona ya a una edad adulta puede estar parasitada a una magnitud tan, tan mala, tan terrible, tan destructiva, que la persona está en depresión. La persona está completamente cambiada, su mente manipulada, porque estas entidades que atraviesan estas frecuencias para llegar a ti comienzan a actuar por sí mismas. Lamentablemente el espacio es tan corto, pero pueden buscar más información de esto. Entonces, cuidado con esto, por favor, no es ninguna gracia. Y lo último, la sexualidad es libre hoy en día. Hoy sí, yo soy tan libre en todos mis aspectos, ¿verdad? Nadie me manipula, etcétera, etcétera. Yo puedo, elijo mi sexualidad, sí, elígela, pero elígela con cuidado, porque ese es otro canal y otro portal de toxicidad que traes a tu vida. Esto significa que si tú te involucras sexualmente con alguien, traes oscuridad. ¿Por qué? Porque al contacto sexual, ¿verdad? Donde se supone que sexualidad es tan bella, ¿no? Es una unión de amor, de entrega, de confidencialidad, etcétera, etcétera. Todo el mundo puede imaginar lo que es la entrega entre una pareja que se ama realmente y se respeta. Bueno, ¿qué ocurre? Aquí todo lo contrario. Cuando entras a esta Fíjate, en esta unión en donde se conectan estos fluidos, te traes todo lo de la otra persona o viceversa, o sea, se está compartiendo, pero ¿por qué será, fíjate, la información hoy en día espiritual, holística? Ah, bueno, para limpiarte de toda esa toxicidad, estamos hablando de karmas de la otra persona, estamos hablando de energías oscuras, estamos hablando de traumas, estamos hablando de pensamientos bajos, victimismo, de todo lo que tú puedes imaginar, de lo más, absolutamente todo, te lo estás haciendo tuyo. Porque, wow, quiero tener una sexualidad libre. No se trata de enclausular, Encapsular. clausular, eso. No se trata de eso, ¿sabes? Se trata de filtrar, se trata de tener cuidado y de respetarnos. Entonces, fíjate que nosotros tenemos dos partes de luz y también tenemos oscuridad. Carl Jung decía, ¿no? Este psiquiatra alemán, él dijo, ¿no? Si, deja ver si me recuerdo, él dijo, si miras, si sueñas hacia afuera, duermes. Si sueñas o miras hacia adentro, despiertas, ¿ya? No se trata de ser una persona inadaptada social, no. Se trata de filtrar nuestros espacios y buscar nuestros rebaños también de luz. Buscar esos espacios en donde realmente somos honestos, en donde realmente esa sonrisa es honesta, en donde realmente quiero compartir con esa persona realmente como un hermano, básicamente sin juzgar un estatus social, ¿verdad? Sin juzgar en múltiples y múltiples maneras. Dígame. Lucien, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quiero ir con las preguntitas del chat porque nos está corriendo el tiempo muy rapidito. Así que si te parece, vamos a pasar con alguna de ellas. Tenemos a Luz que nos dice, perdón, a Jenny desde Colombia. Ella nos dice, ¿la ansiedad es muestra de frecuencias o energías oscuras? Definitivamente puede ser, ¿ya? Como puede ser, fíjate que si lo miramos en un aspecto energético, vamos a decir que también es oscuridad, ¿no? Pero no siempre tiene que ser por una entidad, estamos hablando de una entidad oscura, un espíritu oscuro, ¿ok? Para que se entienda. No siempre tiene que ser, pero puede ser. La ansiedad es un proceso que viene poco a poco, ¿no? Angustia, ¿verdad? Puede ser depresión, angustia y desencadena la ansiedad como un proceso autónomo en tu cuerpo, porque te expones tanto a situaciones difíciles en tu vida como un escudo, ¿no? Te expones tanto a tanta destrucción, ya sea, como decía anteriormente, elegir una pareja equivocada, aguantar algún tipo de abuso, cualquier tipo de abuso es malo, prolongado, ¿verdad? Si estás en un ambiente tóxico, etcétera, o cómo te ves a ti misma, cómo te incluyes en este colectivo, puede que te cueste entrar a este colectivo. Hay muchas razones por las cuales uno comienza a tener ansiedad. Entonces, en algún momento sí puede ser, lo cual hay que revisar. Personas sensitivas lo pueden notar, pero hay personas que no son sensitivas y que no pueden ver, no lo saben. Se puede detectar. Okay, esa sería mi respuesta para ella. Muchas gracias, Lucía, por responder. Tenemos a María Belén desde Ecuador que nos dice, ¿qué señales nos indican que estamos enfrentando una influencia oscura? Bueno, una de las señales, diría yo, es comenzar mira, a sentirte en depresión. Esas son una de las señales, ¿no? También importante. Si estás teniendo una vida tranquila y todo, pero de pronto digo, normal, en balance, ¿no? Porque nada es súper así, súper feliz o súper triste, ¿no? Tenemos que ser una de las reglas del universo, el balance, ¿no? Todo se mueve en balance, nada es estático, nada es parcial, o sea, todo se está moviendo en el universo. Por lo tanto, si tú ves un cambio de personalidad y te empiezas a ir para adentro, comienzas a tener muchos miedos a todas las cosas que haces. Incluso a veces también si entras a un lugar y pronto ves algo, ¿verdad? Que, wow, pensé que había algo acá, o tienes temor de entrar a algún lugar. La oscuridad también, porque tu subconsciente de la luz te está diciendo, aquí hay algo, aquí hay algo. Entonces no lo sabes realmente, pero lo está captando tu espiritualidad. Entonces, también si pasamos a otros planos con respecto a lo que me acabas de preguntar, pueden ocurrir cosas en una casa, ¿verdad? El bienestar del hogar, de la comunicación, se ve completamente interrumpido, dañado. Tu interacción con tu pareja, puedes comenzar a tener conflictos, etcétera. Es decir, cuando tenemos situaciones así, como tú me has preguntado, ¿cómo podemos ver? Bueno, si estamos teniendo estas experiencias en nuestras vidas, yo diría que hay que revisar. Muchas gracias, Lucie, por tu respuesta. Vamos ahora con Mario Acosta desde México. Nos dice, el pánico es una energía oscura cristalizada, parasitada o algo así. Mira, estos son temas muy amplios que los podemos enfocar en diferentes direcciones. Pero si estamos hablando de oscuridad, ¿verdad? El pánico es oscuridad, ¿verdad? Porque te lleva a un plano muy bajo de tu energía emocional, espiritual. Claro, cuando entras en pánico, ya has pasado por la ansiedad. Es decir, si tienes ataques de pánico, tú ya has desarrollado ansiedad. Ya pasaste por el estrés, ¿ya? Ya pasaste por la angustia. Desarrollaste la patología de la ansiedad, una energía que es normal en el ser humano porque nos ayuda a arrancar y a ponernos alerta ante un peligro inminente. Pero si no tienes nada de esto, has evolucionado en un aspecto oscuro, ¿verdad? Dentro de lo que es estas emociones, a tal grado de llevarte a ataques de pánico. Entonces, vamos a decir que sí es parte de la oscuridad también los ataques de pánico. Muchísimas gracias, Lucie, por responder, por estar con nosotros el día de hoy. Tenemos ahora a Ernest Saturno que nos dice, ¿cómo curar el miedo en los niños, ese miedo que les queda de sucesos sobrenaturales que hayan ocurrido cerca de ellos o el hecho de ver películas de terror o personajes de ese tipo como Halloween, por ejemplo? Sí, muy malo, exactamente como hablábamos al principio, personas que miran estas películas con niños a los lados y lo que dicen es, tápate los ojos, tápate los oídos. No, por favor, te estás parasitando con esta energía definitivamente y de igual manera. ¿Cómo podemos ayudar a los niños? Bueno, primero que nada también revisar con una persona como responsable del trabajo que hace, ¿no? Un espiritualista, ¿no? Ya sea que pueda mirar entidades, ¿no? Este tipo de energías, una persona de este tipo responsable y no mercantilista, ¿verdad? Porque a veces hay personas que a todo, todo, para todo es una entidad, para todo es un maleficio y cosas así, ¿no? Entonces, por eso digo, una persona responsable, honesta, ya, que verifique y en una sesión de espiritualidad pueda ver si hay alguna entidad pegada, ¿no? O succionando la energía de los niños, porque a veces los niños también tienen mucho miedo por lo mismo, porque sienten de la misma manera como lo expliqué anteriormente, los niños sienten esa energía oscura, ellos sí son muy perceptivos y tienen miedo, ¿no? Hay algo raro aquí, hay algo que me acecha. Los niños lo sienten, la mayoría de los niños lo sienten y lo pueden prácticamente ver. Incluso yo he tenido experiencias que me dicen, bueno, mira, mi niña me dice que en la noche está mirando cosas que la molestan, etc. Mira, esa persona que mencioné, espiritualista, con experiencia, puede ayudar, ¿no?, a verificar eso, o también a limpiar estos egregores en su mente a través de, puede ser Reiki, o mira, esto tan lindo, tan maravilloso como son los registros akáshicos, los hermanos siempre están ahí. Una persona que tenga que trabaje con esta metodología y esté inmersa en lo que son los registros, los hermanos están ahí para ayudar y ellos son muy buenos para ayudar y limpiar espacio, limpiar este tipo de energías que empiezan a vivir o como si fueran sus espacios, ¿no?, en nuestros cuerpos, en los cuerpos de nuestros niños. Cuidado con eso. Así que esa sería la manera. Reiki, muy bueno. Por ustedes mismos, quizás rezos, limpiezas energéticas también con agüita. Mucho rezo es muy importante, pero un profesional puede ayudar muy, muy bien con estas técnicas. Muchísimas gracias, Lucie, por estar con nosotros, por compartir este ratito. Nos hemos quedado sin tiempo, pero como siempre ha sido un gran placer compartir no solo contigo, sino con todas las personas que nos están acompañando a través del chat. Así que te voy a dar, Lucie, el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Sí, pues feliz de estar con ustedes nuevamente. Gracias por estar aquí, por escuchar estas guías. Y bueno, recuerden que, como hablamos anteriormente, permanecer con nosotros mismos, ¿no? El mindfulness es súper importante. Filósofos de la antigüedad como Sócrates, Aristóteles, también Buda y qué más. La filosofía estoica por Marco Aurelio nos dicen, vive en el presente, que es una de las cosas más importantes. No vivir en el pasado con la angustia, que es difícil, no es fácil estar en el presente, pero poquito a poquito lo podemos lograr. Entonces, estar atento a toda esta oscuridad que nos acecha y trabajar en ello, porque sin trabajo, perdón, sin trabajo, pues no hay nada. Ya la práctica, dicen, hace el monje, y puedes tener mucha información, pero si no lo practicas en ti, bueno, no hay nada. Entonces, no es suficiente tener información, necesitas impregnarte de esos conceptos y trabajarlos en ti para que puedas ir hacia adelante, ¿ya? Caminante dice, no hay camino, se hace camino al andar, así que poquito a poquito podemos lograr un espacio limpio y un espacio tranquilo donde vivir, que es muy importante estar atento todo el tiempo. Muchísimas gracias, Lucie, por estar con nosotros hoy. Gracias a todos. Quiero recordarles que esta información valiosísima, este directo, va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder ver y compartir las veces que quieran. Y que si nos acompañaron hasta acá, por favor, les pido a todos que nos dejen un corazoncito para acompañarnos siempre durante estos, por acompañarnos, mejor dicho, siempre durante estos directos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande.